¿Estás en busca de cuadernos, agendas, recetarios, stickers? Andrómeda te ofrece cuadernos artesanales, agendas 2021, agendas perpetuas, recetarios, cuadernos lisos, rayados o punteados. El diseño y el interior lo elegís vos. Búscanos en redes como andrómeda.dgr o en www.andromedadgr.empretienda.com.ar. Estás en El Parque No Se Vende. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro segundo bloque. Lo tenemos acá a Gerardo Peña, que lo íbamos a tener la semana pasada, pero como en la semana pasada fue todo un programa de mujeres, pobre, no, lo dejamos para esta semana mejor, ¿sí? Sección filosofía. Pobre, no, hegemonía. Queríamos mujeres, no queríamos varones. Pero no, podría haber hablado perfectamente de filosofía con respecto a algo de las mujeres. Sí, temas siempre hay. ¿Cómo andamos, Gerardo? Bien, tratando de leer lo que escribí. Bueno. Ah, bueno, pero ¿tenés lente? No, estoy usando, no uso lente todavía. ¡Qué suerte! Ah, mirá, qué bien. ¡Qué envidia! Bueno, depende de la luz. Una envidia sana. Bueno, contame, ¿de qué se trata? El tema muy interesante. Bueno, creo que algo habíamos empezado a hablar cuando tuvimos, ustedes me dieron el impulso para difundir el taller que había dado, que di en enero y febrero, que culminamos la semana pasada con un cierre del taller, para volver a retomarlo en otoño, pero ya hay que ver dónde lo vamos a hacer. Sí, no es fácil. No, aparte porque varios de los que hicieron el taller son docentes y entraron más en actividad, entonces tenemos que repensar los horarios y eso. En realidad la preocupación es que todo lo que ocurre se da en el marco de un debate ideológico y el central es una idea que viene atravesando hace rato el debate ideológico, que es el tema de la construcción de hegemonía, la contrahegemonía y toda esta realidad que me parece que nos ha llevado a un entrampe muy grande, porque todo circula a nivel de ideas y no necesariamente circula a través de la vida, los cuerpos, las realidades concretas. Entonces, en alguna medida eso es lo que pensamos a pensar en el taller y por eso te dije poshegemonía, como salirnos de esta lógica de que todo se define o se debate en la línea del pensamiento hegemónico, que tiene que ver con la línea que el poder instala como debate. O sea, que el poder tiene que ser tan abarcativo que cubra toda una totalidad. El poder busca la totalidad, necesariamente busca adueñarse de la totalidad, es cierto, busca la hegemonía total para incluso influir en la vida de todas las personas, pero la respuesta como contrahegemonía nos ha pasado, y especialmente en la mayoría de los países, pero en la Argentina ha sido casi central, tanto que un sociólogo y filósofo Juan Carlos Portantiero, que murió hace varios años, que estuvo exiliado en México cuando fue la dictadura militar, que después cuando volvió fue uno de los autores del encuentro de Parque Norte de Alfonsín, era socialista y de izquierda y hizo como una transformación hacia una democracia más, digamos, representativa a partir de eso, pero él tenía una idea que me parece central en sus reflexiones que hizo en México, que Argentina tenía un problema, que tenía el empate hegemónico. Que históricamente había una lucha entre un 50 y un 50% de la sociedad y eso impedía el avance y la construcción de proyectos y de caminos comunes. En realidad es una realidad que visualizamos continuamente. Sí. Si uno se pone a ver los debates en los medios de comunicación, depende de dónde lo veas, te centrás, sí. Y ninguno de los debates incorpora al otro como una posibilidad alternativa ni como una discusión posible, sino que trata de eliminarlo, trata de matarlo. Entonces, a partir de eso, yo empecé a desarrollar algunas ideitas que las escribí acá, que es un poco como la síntesis de lo que, como cerramos el taller, que me parecía bueno plantearlo, por incluso, especialmente teniendo en cuenta que este es un espacio radial que representa no solamente a comunicadores radiales, sino a una experiencia de construcción colectiva desde la sociedad, como fue la Asociación El Parque No Se Vende y las luchas que ustedes han tenido. Que me parece fundamental. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo un poco, y para que lo charlemos, y no para que lo discutamos a nivel de ideología, porque si no estaría contrariando lo que yo mismo digo. Me parece que las ideologías han sido perniciosas en general. De hecho, Marx, si uno lo lee en su totalidad, él plantea que la ideología es como una simulación de lo que la realidad material es. Marx era materialista, y al querer interpretar esa realidad material, la ideología lo que era darle un carácter ideológico para tapar lo que la realidad misma material ocurría entre las personas. Entonces, la idea mía es que debemos pensar la política no tanto en cómo educar a la gente, como generalmente dicen, tenemos que educar a la gente, tenemos que formar a la gente, porque la gente no sabe, porque la gente no entiende. Y si uno camina a la calle se da cuenta de varias cosas. Primero, el laburante sabe que el trabajo para él es una esclavitud. No tiene que decírselo nadie. Sabe que los ricos no son ricos porque cayeron del cielo como ricos, sino que hicieron su fortuna a través de una apropiación indebida del dinero. Sabe que los bancos son estafadores. No necesita que se los diga nadie. Sin embargo, entra en una lógica de su actividad común, y porque tiene que vivir, entra en esa cosa. Entonces decimos, tenemos que formar a la gente porque la gente no sabe. Eso es una visión ideologizante. Entonces, el planteo es que no ver la película no tanto en cómo educar a los demás para que actúen de una determinada manera. Después te dejo, Susana, si querés. No estoy escuchando. Sino cómo el arte, la política, de facilitar el encuentro de las personas y formar hábitos que conduzcan a encuentros colectivos que potencien la vida de las personas. Introduzco varias palabras acá. Primero, generar espacios para que la gente se encuentre. Eso implica trabajar la afectividad. Lo que uno nota, que la ofensiva central del neoliberalismo y de la derecha en el mundo es una ofensiva sensible. Ha tocado la sensibilidad y los afectos de las personas. Y ha transformado los afectos de resignación, de impotencia, de dolor y de frustración en afectos de odio. Claramente en afectos de odio. Vivimos en sociedades donde el odio se instala en lo cotidiano, en el discurso, en el hablar. Entonces, frente a una ofensiva sensible, nosotros tenemos que dar una respuesta desde lo sensible del trabajo de la afectividad. Por eso, propiciar los espacios de encuentro donde circulen otro tipo de energías. Esto no tiene nada que ver, porque a veces se malinterpreta, con una New Age, con una... No. O sea, potenciar... Ni con vamos a misa. No. Potenciar los encuentros afectivos en cuanto a potenciar nuestros afectos reales, de construir confianza, de construir amistad, de construir potencia y, por lo tanto, de construir lucha. Spinoza, y después Deleuze lo profundiza, decía que los afectos son potencias. Las personas se definen o se sitúan en la realidad en base a su potencia de hablar, y su potencia de obrar y su potencia de actuar y de realizar. Entonces, el afecto es potencia. Todos nosotros afectamos a otros y somos afectados por otros. Entonces, esa potenciación de los afectos es una tarea cotidiana de construcción de lo común, fundamentalmente. Y Spinoza decía algo muy simple: los afectos con los cuales convenimos y construimos lo común y lo colectivo potencian nuestras ganas de obrar, porque potencian nuestra alegría de vivir. Y los afectos que son negativos, que rompen el encuentro, que rompen la construcción de lo común, son afectos tristes, pasiones tristes. Hay un libro de un filósofo, François Duvet, que escribió el año pasado y dijo El siglo de las pasiones tristes, que tiene que ver con que estas pasiones tristes, las que hablaba al principio, que van generando todo ese sentimiento de frustración que se transforma en odio y que es utilizado para el poder, para odiar totalmente al de más abajo, cada vez al de más abajo. Entonces surgen todas experiencias. Yo que trabajo y me rompo todo el día, me tengo que bancar que estas negritas de miércoles tengan hijos y cobren un plan. Cuando yo le pongo el cuerpo a esto de día, yo gano menos capaz que lo que me plantean en el plan. Todo eso se trabaja, se difunde, se comunica y genera todo ese tipo de afectos de destrucción de lo común. Y en realidad, tanto vos, yo, que laburás por un sueldo que no es el sueldo digno que tenés que laburar, como el que recibe el plan, estamos del mismo lado de la vereda. de los que no se apropian de los recursos, de lo que... Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo construir el espacio de lo común? Y ahí entran a jugar entonces los afectos y entra una palabra que es muy muy que la estamos acostumbrados a usarla en lo cotidiano, el hábito. Hábito viene de hábitus. Hábitus es la manera de habitar el mundo. Nosotros como hábito, los hábitos que formamos somos la manera en que habitamos el mundo. El hábito cotidiano, repetitivo, que incluso lo hacemos automáticamente. Tenemos hábitos que tienen que nuestra manera de habitar el mundo. Evidentemente esos hábitos han sido formados por nuestra familia, por nuestra historia, por nuestra formación. Y también tenemos incorporados hábitos que nos formó el poder de dominación, por los cuales a través de esos hábitos nos dominan. Esto lo trabajó muy bien Bourdieu, porque decía que toda sociedad genera campos de interacción. El campo intelectual, el campo cultural, el campo obrero, el campo familiar. Y esos campos todos están atravesados por hábitos. Hábitos que a veces vienen de muy antiguo y que se van transmitiendo y que uno los va incorporando y los va haciendo como naturales. Actúa en la vida de esa manera y a veces te preguntás por qué actúas de esta manera en la vida y por ahí te viene de una costumbre familiar, de una historia como creciste. Pero también hay hábitos que forma el poder y que te los transmite y a los que vos te adecuás, ¿no? Por ejemplo, el hábito, ya que tocamos el programa del lunes pasado, cuando me decías si quería así, la idea que habla de uno de construirse, cuando hablas de desconstruir, es desconstruir hábitos que por ahí tenemos y que nos dañan en nuestra percepción de la realidad, porque los naturalizamos. Son hábitos que nos hacen creer que, por ejemplo, a los varones nos toca hacer tal tarea, tal cosa, a la mujer le toca hacer tal otra, que yo soy más poderoso y tengo derecho a dominarte, que vos dependes de mí. Hábitos, esos están como que impresos en el cuerpo. Ahí viene la tercera palabrita. Afectos, hábitos y cuerpos. ¿Y por qué digo cuerpo? Porque cuerpos me parece que es construir lo común, es construir el encuentro entre los cuerpos. Potenciar el encuentro entre los cuerpos. Y nosotros estamos muy enmarañados en discusiones de ideas, pero no en el encuentro con el otro a partir del cuerpo del otro, que siempre lleva en su cuerpo sus sufrimientos, sus heridas, sus alegrías, que es lo que permite que sus ideas se conformen y se realicen. Esto que estoy diciendo yo no es muy original, porque esto lo planteaba ya Spinoza en el siglo XVI. Pero... No, yo lo que me parece, bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de las cosas que decís, pero que el poder es el que genera que los hábitos sean, o sea, el poder es el que nos ha ido generando hábitos diferentes, porque quizás nosotros heredamos hábitos que fueron modificados, porque el poder en la manera de hacernos trabajar, de hacernos circular, de hacernos vivir, de hacernos conectarnos, nos fue cambiando los hábitos. Sí, entonces, absolutamente, estoy de acuerdo. Y de esa manera el poder domina. Yo creo que una práctica tremenda del poder que ejercido, digamos, sobre la humanidad fue esto del COVID. O sea, más evidente. No estoy hablando de que no creo que exista la enfermedad, nada, pero la posibilidad de manejo de la humanidad por un poder está perfectamente evidenciada. Y el cambio de los hábitos de toda la humanidad es terrible, pero bueno... Y ahora la respuesta es plantearnos una salida de la lógica del hábito cuando el hábito tiene que ver mucho con nuestra corporalidad, claro. Por lo tanto tiene que ver con nuestra mucha vida. Y hay hábitos que pueden ser adecuados y otros inadecuados. Uh-huh. Podemos construir nuevos hábitos. Y me parece que en función de esa respuesta, uno tiene que salirse de los hábitos que siente, que lo encadenan, que no le permiten el encuentro, que no le permiten lo común, y construir unos nuevos hábitos. Pero se trata de conquistar los hábitos, porque es una resistencia al poder. Porque Bourdieu lo que dice es que el hábito lo que genera es una memoria en nuestros cuerpos. Y esa memoria de nuestros cuerpos es muy importante porque nosotros vivimos, pensamos y actuamos a partir de nuestros cuerpos. Entonces, para modificar un hábito de dominación como el que tenemos que generar otro nuevo hábito que sea de resistencia y de cambio, pero también lo tenemos que generar. Nuestro cuerpo tiene que generar el espacio para generar los nuevos hábitos, que es un poco lo que decís vos. Toda crisis mundial es aprovechada para el poder para imponer su lógica y su manera de pensar y su manera de actuar y su manera de ver la realidad. Y a la vez tiene hoy en día la potencia profunda de lo que Bifo, que es un filósofo italiano, llama la infoesfera, o sea, la potencia de lo que es la comunicación a través de las celulares, internet, sí, y todo, que tiene una potencia absoluta y una velocidad absoluta que en alguna medida genera enfermedades en nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad ni la velocidad para sumergirnos en esa lógica de red que nos plantea. Entonces, recibimos información sin nunca procesarla, muy poco pensada y muy poco cuestionada. Entonces, frente a esa realidad, hay uno de los hábitos que nosotros planteamos en el taller, que lo trabajamos, es el tema de las velocidades y de los ritmos. Yo te propongo... Sí. ¿Tenés ganas de chocolates y alfajores artesanales? Ampola, la esquina más dulce del centro, 61 y 62. Y en la villa, en la peatonal, 83 270, enfrente de la plaza. Si querés un delivery, 15 55 30 71. Y si no, podés llamar también al 43 77 40. Seguimos en... El parque no se vende. Bueno, nosotros seguimos en nuestro tercer bloque. Estamos acá en la sección de filosofía con Gerardo Peña. Estamos un tema muy interesante. Yo te corté, Gerardo, pero era porque hay que tener un poquito de suspenso. Una cosa y otra, porque después hay que subir los bloques y si no son muy grandes... No, y después seguimos charlando, así que justo dio el tema. Sí, así que, bueno, volvé a puntualizar... Y se atajó Susana para que no... Sí, volvé a puntualizar lo que estabas comentando. Ya está, altura. No, no dije, lo dije como... Nah. No, porque yo soy muy parecido a vos en eso. O sea, entonces, cuando digo que tenemos, voy a volver a un concepto que no dije. O sea, lo que hay que construir es un materialismo de los cuerpos frente a un idealismo de los significantes. O sea, estamos muy atravesados por las significantes, los lenguajes, las ideas, y no por el compromiso material y el encuentro con el otro. Y en eso hay que tener en cuenta el tema de las velocidades y las intensidades. O sea, y ese es un trabajo que no se logra percibir solamente de lo individual, se logra compartiendo con otros. Recién en el bloque, mientras escuchábamos música, estábamos charlando de eso. Todos nosotros tenemos un ritmo que tiene que ver con nuestros cuerpos, tiene que ver con nuestra manera que habitamos el mundo. Tenemos velocidades, maneras de plantearnos las realidades, que no siempre coinciden con los ritmos y las velocidades del otro. Y entonces, esa comunión, correlación, si no tiene en cuenta esta realidad, produce conflicto continuo, permanente, porque somos, pensamos o vivimos o nos sentimos a un ritmo diferente. ¿Qué implica? Que el que es muy veloz tiene que bajarse su velocidad, y en algún momento quizás sí. Pero también que el que es muy lento tiene que entender que el otro tiene que tiene que ser una retroalimentación común de trabajo en eso. Y eso se da mucho en los colectivos. Las experiencias de los colectivos, cuando se quiebran los colectivos, también a veces tienen que ver con mucho de esas realidades y con una lógica que nos atraviesa y que tiene que ver con algo que sí es un hábito que nos ha impregnado toda la cultura occidental muy fuertemente, y que Freud lo percibió en El malestar de la cultura. Es el tema del yoísmo. O sea, nos cuesta mucho salirnos de nuestro yo, entonces eso no nos permite adecuar. Y ese es un trabajo, entonces, y ahí venía, y voy cerrando para dejar abierto para el próximo, que dentro, para ir enganchando la temática. Cuando Foucault, y yo me preguntaba por qué lo hace, Foucault, los dos últimos cursos que da en el Colegio de Francia, antes de que se enferme de SIDA y se muera, son seguridad, territorio y población y el nacimiento de la biopolítica. Si a alguien que le interesa un poco lo que es la filosofía y la realidad de lo que hoy estamos viviendo, yo les recomiendo siempre que lean esos dos cursos. Primero porque son buenos, porque están transcriptos como cursos, por lo tanto es el Foucault hablando, es mucho más ameno, más didáctico para comprenderlo. Y él entrelaza dos cosas con esos dos cursos, con un último curso chiquito en el Colegio de Francia, que se llama Hermenética del Sujeto. Y empieza a hablar del neoliberalismo que va atravesando y que va a dominar el mundo y que está generando la biopolítica, y lo está diciendo en los 80 cuando el neoliberalismo empezaba a manifestarse a través de Reagan y Thatcher, cómo va generando todo esto que hablamos anteriormente, cómo va generando hábitos, conductas, cómo te maneja los afectos, cómo vos sin querer pensás que actúas como neoliberal, claro, tal cual, por más que pretendés ideológicamente que no lo sos, uh-huh, porque tenés conductas armadas a eso. Él decía, tenemos que volver a los griegos. Cuando dice volver a los griegos, dice a una tarea que hacían los griegos, que era el conócete a ti mismo y el cuidado de sí. Entonces planteaba, tenemos que volver a trabajar el cuidado de sí, que significa el conócete a ti mismo, para construir nuevos hábitos que nos permitan reencontrarnos con lo común y trabajar nuestra afectividad. Y entonces empieza a hablar de las ascesis de los antiguos, de los griegos, dice que fue contaminada después por el cristianismo, porque unió ascesis a otros temas, que era el tema del pecado, el tema de que vos tenías que depender de otro, ya lo enroló en otra cosa. O sea, la lógica de Foucault trabaja, no, la ascesis en todos los ámbitos, que es la sexualidad, que es la dietética, habla de la dietética, habla del cuidado de los cuerpos, de qué nos dañan los cuerpos, de qué nos hacen mal. Uh-huh. Y vos fíjate que la lucha que tienen, por ejemplo, los movimientos ambientalistas, los movimientos también, hablan de plantear del cuidado del cuerpo, de la vida. Hay mucha riqueza en todos estos nuevos movimientos que están recuperando algo que no digo, que Foucault decía que era importante frente al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque era la manera de estar fortalecido frente a esa conquista de la afectividad que se venía muy fuerte, ¿eh?, y que atravesó a todos los sectores, ¿eh? O sea, hay un libro de Verónica Gago, que es una filósofa feminista argentina, que como es filósofa, mujer, feminista, y argentina, es muy ninguneada. Pero muy, Verónica Gago escribe un libro sobre el neoliberalismo interpretando dos sucesos que todos vivimos. La salada, la experiencia de la salada, uh-huh, y la experiencia de lo que fue en determinado momento del neoliberalismo de Menem, el emprendimiento individual de la gente que se hacía el retiro voluntario, claro, y generaba un capital para producir su propia economía. Y analiza cómo a través de todos esos circuitos el neoliberalismo penetra en los sujetos populares. La lógica del neoliberalismo, de la ganancia, de la competencia, del aniquilar al otro y de pasar por encima, y de esa lógica se instala en los sectores populares. Uh-huh. Instalada en los sectores populares rompe la lógica de lo que era la construcción de la resistencia común. Uh-huh. O sea, fragmenta los sectores populares. Y entonces él ya plantea la diferencia, lo que era transitar un barrio del Gran Buenos Aires en los 70 o en los 60, donde había conciencia de clase, donde había unidad colectiva en los barrios, donde había lucha por la dignidad, atravesar los baños fragmentados de hoy en día, donde la individualidad toca, el delito lo atraviesa, la conflictividad se entiende, y eso está atravesado por la subjetividad neoliberal. Da para hablar. Sí, ¿seguir? me encantó, muy bueno. Bueno, pero dos minutos o tres nos quedan. Vamos a contarle un poquito a la gente, ¿qué es para vos la filosofía? Vamos a hablar un poquito de vos, porque nunca siempre estamos hablando de la filosofía en general. Pero yo quiero que vos le digas a la gente qué es la filosofía. A ver, ¿qué dijeron los griegos? ¿Qué es lo que dicen los griegos? Los griegos dicen de la filosofía, dicen que, bueno, es el amor a la sabiduría, bueno, todo lo que ustedes le han dicho en el secundario. La filosofía para mí es una manera de evitar el mundo. Es una manera, en alguna manera, de construir espacios de pensamientos con otros y que permitan habitar el mundo. Parece que el tema de cómo habitamos el mundo es un tema que nos acompaña en el principio. Por eso, de ahí se derivan tantos temas. Por eso la filosofía atraviesa todas las temáticas. Lo que sí creo que la filosofía implica en algún determinado momento optar por una manera de habitar el mundo. Y evidentemente eso te hace entrar en contradicción con otras filosofías que tienen otra manera de ver el habitar el mundo. O sea, a mí me cuesta comprender algunos que son tipos que me interesan escuchar porque me parece que dicen cosas valiosas. Doy un ejemplo, Darío Zeta, es un tipo que dice cosas valiosas, pero me parece que es un tipo que no ha decidido cómo habitar el mundo, por lo cual es muy ecléptico en todas sus posiciones. Y hay momentos que las definiciones son de cómo habitas. Entonces me parece que el decidir cómo habitar el mundo es lo que en alguna medida los primeros filósofos presocráticos se planteaban. O sea, ahí nació la filosofía. Estoy en este mundo que me admira, que me sorprende, que veo todo esto, cómo se dio, cómo se formó la tierra, cómo se formaron los mares, cómo se formaron los animales, cómo empezaron a preguntarse, pero ¿para qué? Para habitarlo, no solamente para comprenderlo y hacer un... me permiten una palabra, mala palabra, pero sí. Algunos, para mí no es mala palabra porque es la lógica que pasa. Un pajeo intelectual, decía un amigo mío que estudiaba conmigo. O sea, la tendencia que tienen muchos así, a partir de esto hacemos todo una elucubración y hablamos de tantos temas, pero no definimos de cómo nosotros habitamos el mundo. Para mí la filosofía es una manera de elegir cómo habitar el mundo, sí. Y en el caso mío, de haber descubierto en un determinado momento de mis etapas de pensamiento... un filósofo que para mí me trastocó todo y a partir del cual sigo pensando, por más que pensó en el siglo XVII, 1600, que es Spinoza, que me permite a partir de los conceptos de Spinoza también seguir pensando, reactualizarlos, pensarlos en este tiempo actual y de repente darme cuenta que evidentemente algo tiene que tener Spinoza, porque hay muchos, por ejemplo Deleuze, que es un gran filósofo del siglo XX, dijo: existen dos filosofías, la de Spinoza y la tuya. Pero la de Spinoza no la podés obviar. Entonces, y lo que más me impactó es que un tipo que vivió 40 años, que fue excomulgado y echado de su comunidad judía porque cuestionaba la trascendencia, decía que la trascendencia era la mayor forma de dominación, o sea, crear espacios trascendentes, por eso la ideología también es una forma de dominación, porque es poner la cosa en una trascendencia. Y que había que poner la cosa en la vida inmanente, en la naturaleza. Bueno, contame, escuché, ¿es una ciudad que la gente se interesa por la filosofía? En comparación, vos has vivido en otros lugares. ¿Se va interesando ahora un poco más que antes o no le da bola? La filosofía atraviesa, como toda ciencia, sus momentos de moda, de no moda, de más o menos. Pero yo empecé a trabajar mucho con mis talleres allá por el año 98, ya hace más de 20 y pico de años. Y han pasado un montón de gente. Y así como te decía que todo es encuentro de cuerpos, todo eso va dejando conexiones. Yo creo que hay mucha gente que sigue pensando y que sigue viendo y que sigue y que eligió su propio camino y que no necesariamente... Entonces se dan un montón de cosas, pero se da. Y yo... Cuando hablaba de construir las experiencias colectivas, no tener miedo a que en algún momento esa experiencia también se rompa. Porque tendemos a anquilosar las cosas, institucionalizarlas. Pero el hecho de que se rompa una experiencia no significa no recordar todo lo bueno que fue, toda la alegría que generó, toda la competencia que está, porque eso no se olvida nunca. Eso está escrito en tu cuerpo, está escrito en el cuerpo colectivo, y eso hay que seguir transmitiéndolo. Siempre lo que se generó, se generó. Cualquier lucha que haya sido colectiva generó algo, aunque después haya terminado, que no se te va a olvidar más porque está escrito en tu cuerpo. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo colectivo es lo que a vos te va conformando para que ir creciendo. Y a veces las cosas se rompen porque es la lógica. Porque se endurecen. Aparte porque se endurecen, ¿no? Se hacen molares, se hacen piedra. Las instituciones, pasa eso. A veces sostenemos instituciones años por mantenerlas y ya están quebradas, porque están resquebrajadas, son rocas. Sí, el matrimonio muertas, es una institución. ¿Eh? El matrimonio es una institución que mantenemos así. Sí, el matrimonio. Decidimos sacar. La escuela es una institución. Hay muchas. Bueno, Gerardo, la verdad que muy interesante tu charla. Y yo cada tanto, o sea, cuando vos vengas, yo por ahí te voy a hacer una preguntita. Está bien. Me gusta indagar en la persona. Está bien, y es eso. Aparte de la filosofía, lo importante es que genere no tanto respuestas como preguntas. Tal cual, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias.